una tarde de verano, un tanto temblorosa te encontré. Mas cuando yo te hablaba, cuando te miraba, veía que sin dueño estabas. Porque me ilusionaste de esa forma, te juro que no te perdonaré. A veces no comprendo por qué me traicionaste, si todo ese amor fue para ti. Mujer, mujer prohibida, mujer, mujer prohibida, ve con él y miéntele si aún tiene valor. Dile que de nuestro fue tan solo una ilusión. No te perdonaré. A veces no comprendo que me traicionaste, si todo ese amor fue para ti. Mujer, mujer prohibida, mujer, mujer prohibida, ve con él y miéntele si aún tiene valor. Tan solo.